¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Hablo en plural de cortesía. Gracias por invitarme y sí, estamos muy contentos que este sábado 14 a las 21 horas, como dijiste, en la sala TTP, José Luri Bolivia, vamos a estar presentando Bastarda sin Nombre. ¿Cómo es hablar, musicalizar, no? Vos que tenés las dos, ahí justo hablábamos fuera del aire, y digo, vos musicalizás. No, también hay partes en las que actúo. Y hablar de una mujer tan mítica como Evita, ¿no? Es muy fuerte, más en estos momentos donde está todo tan convulsionado, ¿no? De que lo popular o... que en estos momentos que lo individual es como... si vos te querés salvar, te tenés que salvar vos solo. Tal cual. Hablar de una persona que piensa en lo colectivo y piensa en los demás... Y que piensa en todas las partes del pueblo... es revolucionario pensarlo hoy, ¿no? Tal cual. Sí, en estos momentos que estamos todos tan divididos y que nos atacan los derechos... y que, no sé, en una semana pasan un montón de cosas. En una semana... quieren cerrar el Instituto Domingo Perón, lo meten preso a Grabois por protestar, pasa lo de Cristina. A veces yo creo que no dimensionamos todas las cosas que estamos perdiendo y cómo la dejamos pasar, ¿no? Y bueno, no me quiero poner muy en ese plan, pero bueno, la obra viene un poco a eso. En un momento de la obra dice, tomarnos de la mano es un acto digno. Hoy por hoy yo creo que tomarnos de la mano y salir a calle... es el acto más digno que podemos hacer. Y pensar en el otro, ¿no? Tal cual. Y el arte nuevamente como herramienta de conciencia. Claro. Como un refugio. Un refugio y una manera, ¿no? Uh-huh. Una manera de salir a la calle. ¿Cómo fue trabajar con Amparo y en el momento en el que les proponen, ¿no? También hacer esta obra. Porque... me imagino que la directora hace una bajada, obviamente presenta guiones y demás, pero cada uno después decide un poquito también cómo abordarlo y hacer lo suyo, ¿no? Sí, pasa eso. No me pasó en esta vez porque yo en realidad vengo a hacer un reemplazo. Ajá. Ya vi un guitarrista, hubo dos guitarristas, y la obra como que ya estaba montada. Entonces también es un desafío para mí venir y amoldarme a todo. Y también tuve que hacer algunas canciones nuevas, melodías nuevas, en base a letras que ya están en el guión de Cristina Escofet. Uh-huh. Pero tuve que hacer algunas modificaciones. Y nada, para mí fue un re desafío. Y sí, la escucha abierta de Edith que le digo, che, esto me parece raro, che, esto te gusta. Y ir con cinco canciones y que te digan, no. Y sí. Pero esa búsqueda es parte de lo que es el teatro. Pero yo en ese momento no estuve en todo el armado, sino en la última parte porque reemplacé a otra persona. Claro, porque le contamos a la gente que Bastarda sin Nombre originalmente es de Cristina Escofet, sí. Que además, como vos me estás diciendo, le puso también el tema de la música, ¿aclaró el tema de la música? Están escritas hay muchas letras de las músicas en décimas. ¡Ah! Y ahí tenés la libertad de cómo... qué melodía le pones, cómo la estructuras. Hay estructuras que ya están pautadas, pero la letra siempre está. Lo que vos tenés libertad de hacer la melodía, la métrica, las armonías, cómo querés que sucedan. No es cualquier cosa eso. No es cualquier cosa. Es un trabajito y sí, fue difícil, pero fue muy satisfactorio. Era la primera vez que lo hacía y yo hacía mis cosas y mis canciones, qué sé yo, y es muy difícil despegar. Bueno, lo que estábamos un poco hablando por fuera del aire. Difícil despegar tu esencia de las cosas y llevarlas para otro rumbo, que es el rumbo que necesita la obra. Tal cual. Es lo que vos querés hacer, es lo que la obra necesita. Y con vos en el escenario encima. Claro, también me pasó eso, que nunca estuve... hablábamos fuera del aire que también está trabajando con música para otras obras y no es lo mismo estar atrás, que vos haces la música tranquilo, te trabajás con el director seguramente... pero la mandaste y listo, se te fue, y otra cosa es estar arriba del escenario. Claro, eso también, en todo el tiempo convive esta actriz que juega a ser por momentos Eva, y hay otra persona que la acompaña, ¿no? Que soy yo, que a veces cumplo diferentes roles, a veces estoy tocando, a veces canto una canción, a veces dejo la guitarra y soy un personaje, y esa es la dinámica de la obra, que estamos todo el tiempo en escena, pero todo el tiempo siendo otros, y a su vez... es toda la vida entera de Eva. Entonces, desde que nace hasta que muere. Entonces son como fragmentos, los más fragmentos más importantes, más, o lo que nosotros creemos que es más significativos de su vida. ¿Por qué crees que se sigue queriendo plasmar en distintas disciplinas la vida de Eva? Yo creo que porque es necesario. Porque es necesario para que la gente joven la entienda de otra manera, como me pasó a mí estando ahí, enterarme cosas. Y para la gente más grande, o que la vivió, entre paréntesis, recordarla y ver cómo se emociona la gente en la obra. A mí me sorprendió mucho eso, ver gente muy emocionada, que te abraza y que te dice, esto sirve, esto es necesario, esto hay que hacerlo, esto hay que llevarlo a todos lados. Es muy fuerte, para mí fue muy fuerte ese momento de ver gente emocionada. Qué, la memoria. Qué gratificante para vos como actor y músico, ¿no? Sí, es muy fuerte. Y nada, eso es lo que te dicen. Te abrazan y te dicen, háganla, sigan haciéndola, llévenla a lugares. Porque es necesario, en este momento creo que es necesario recordar lo colectivo. Realmente, realmente. Qué lindo que la gente se siga acercando, que sigue eligiendo esta obra. Ahora, hablándole a aquel que todavía, o aquella que todavía no la vio, ¿por qué tiene que ir a verla? Primero porque si le gusta el teatro, o si le gusta emocionarse, o si le gusta empatizar con cualquier persona. No hace falta ser peronista para ir a ver Bastarda. Seguramente si empatizás con cualquier cosa, si sos sensible o vas con una mente abierta a ver la vida de una persona que le pasaron determinadas cosas, yo creo que te va a llegar. Bueno, tal vez si sos antiperonista no vayas, vas a estar con el prejuicio todo el tiempo, pero si querés ir a ver, empatizar y ver un poco de historia y de emocionarte y de pensar en lo colectivo y de pensar en la lucha, está bueno para ir. Es una, encima en una sala tan íntima como es la TTP. Estás como muy cerca de los, claro, actores, ¿no? Sí, sí. Aparte, bueno, la gente se siente cómoda y nosotros nos sentimos cómodos. Ensayamos ahí. Es un lugar muy amable. Es también un lugar colectivo. Es la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano. Mm. Ya ahí decirlo es, con todo esto que hablamos de lo colectivo y de sentirse parte de un grupo y de que nadie se salva solo, nada, es necesario. ¿La han llevado a otros lugares? Conmigo no, pero sé que con la anterior formación sí, han ido al sur y han recorrido pueblos, pero siempre queremos y estamos dispuestos a ir a todos los pueblos de La Pampa y de más allá. Así será, así será. Mauri, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Les recuerdo entonces. Sí, adelante. Vénganse este sábado 14 a las 21 horas en la sala ATTP José Luro y Bolivia. Uh-huh. Se reservan con anticipación. Sí, sí. Tengo, ¿sabes?, el número, si querés, buenísimo, te ayudo. Por favor. Yo siempre les tiro para que lo digan, pero si no se lo acuerdan, yo estoy ahí. Al 02954-1563-1752. Es más que nada porque, así como hablamos de que la sala genera como una intimidad, otra intimidad con las obras y demás, es porque también se necesita, tiene un límite también, obviamente, de capacidad, es mejor reservarla con anticipación, ¿sí? Repito, 02954-1563-1752. Perfecto. Ahí está. Mauri, muchas gracias. No, gracias a vos. Y ya te vamos a volver a invitar para hablar de la música en el teatro. Ay, me encantó. Me prendo. Que está muy bueno, realmente, porque podemos hablar mucho de bandas sonoras en cine, de bandas sonoras en comedias musicales, pero en el teatro, no. Mm. Y te digo que está interesante, porque se va agregando de a poquito. Buenísimo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.